Pues buenas noches, ya estamos aquí en su programa Al Calor de la Noche. Mi nombre es Juan Hackett y ya saben que la manera de comunicarse aquí conmigo para que estemos cotorreando el puntacho en estas noches de calor, que bueno, ya no son tan de calor, ¿verdad? Ya está empezando a hacer un poquitín de frío. Son 10 con 16 minutos y estamos aquí vestidos un poco de manteles largos. Tenemos aquí el champán y tenemos aquí las velas aromáticas y bueno, estamos súper organizados en esta cabina de Radio Independiente porque el día de hoy tenemos con nosotros a la boricua, a la preciosísima Charlene Arián. ¿Cómo estás, Char? Hola, hola, feliz aquí con el hacker. Digo, el Hackett. Fíjate que en una época de mi vida sí me estaba empezando a decir el hacker por cuestiones de las computadoras, pero... Por eso soy tu amiga nada más. Bien, pues qué bueno que ya empiezan a conectarse con nosotros. Recuerden que la vía de comunicación es el messenger radioindependiente@live.com. Live de vida, porque estamos en vivo. Y aparte todo lo hacemos vivitos y coleando. Y este día, bueno, pues vamos a sacarle toda la sopa, Cha. Ándale, suena bien. Cha, mi querida Cha, como para que la gente que no te conoce aquí a través de Radio Independiente, digo, tenemos muchos radioescuchas que pues nos escuchan de varias partes de Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica y el norte de América también, allá en Estados Unidos. Y me imagino que el día de hoy pues vas a tener compatriotas por allá escuchándote en tu hermoso país. De veras que es muy bello por allá. Es increíblemente bello Puerto Rico. De hecho, puse la hora mal en el Facebook y luego la corregí a última hora. Se supone que se hayan quedado por ahí, pero son las 12 de la mañana. Ya son las 12 de la mañana. Ya están allá a punto de... Bueno, los que se duermen tardecito que se desvelen un rato, ¿no? Los boricuas son pura fiesta. Yo espero que no. Bueno, ¿y cómo son las fiestas allá en ¿cómo le podríamos decir? ¿Boricuilandia? No, no es cierto. Allá en Puerto ¿En Rico? Boriquén, te cuento una muy graciosa. Para Navidad aquí se hace la posada, ¿no? Sí, se hacen las posadas, se rompen las piñatas, los Exacto. niños llevan... últimamente le están metiendo... no, fíjate que no, ¿eh? Bueno, últimamente no, los chavos de ese salen y hacen sus piñatas y ya. Pero es bien bonita la tradición aquí de que van y hacen sus cánticos hasta que piden permiso para entrar y tienen posada. Ah, ya sé a qué te refieres. Ajá. Sí, es el cántico este famoso de las posadas. Ajá. Y la gente empieza a cantar que, oh, os pido posada, etcétera. Sí, ya he participado de par y se me hace bien bonito. Yo digo, bueno, la versión boricua es que se hace la parranda. Y realmente se hace un asalto navideño literal. O sea, esperan a que los dueños de la casa estén bien dormidos y a las 2, 3 de la mañana, ¡asalto! Y empiezan con toda la música y levantar a toda la familia para que hagan un asalto. ¿Y ni avisados estaban? O sea, más o menos se les avisa por dónde irían, pero de ahí agarran, comen, o sea, beben todo lo que pueden y de ahí para otra casa. ¿Y cómo le hacen para...? ¿Ellos van cargando la bebida o cómo le hacen? Ah, todo el mundo se prepara para las Navidades. O sea, ya, como el ya tienes ahí tu bodeguita de cosas ya hecha. Y levantan a todo el mundo y de ahí para otra casa levantar a otro vecino y así. Híjole, debe estar padrísimo. Fíjate que últimamente aquí por la inseguridad como que ha bajado un poco el rollo de las fiestas porque la gente pues está tratando de pues, no meterse en muchas broncas, ¿no? Y aparte que ya pusieron el alcoholímetro 24 horas, ¿tú crees? No. O sea, ya, qué inconsciencia de las autoridades. Estamos en plenas fiestas, señores. Por favor, ¿qué les pasa? Aquí hay que divertirse. Y estamos en plenas. Imagínate que fueran los asaltos aquí en México. Estaría de pelos. El problema está en que, ¿sabes que aquí si fuera un asalto lo tomarían literal? Llegan y vacían una casa. Sí, fácil. Oye, ¿y tú has participado en esos asaltos? Ah, pues seguro. Lo que pasa ahora en Puerto Rico, pues lamentablemente también por cuestión de seguridad, se han hecho como las urbanizaciones con acceso controlado y así. Ah, como aquí que ponen las plumas y ese rollo. Ajá. Entonces hay que pedirle permiso a los policías que están enfrente, como que voy a hacer una parranda. Entonces hay que levantar al dueño para ver si se puede entrar. Ay, sí, le hablan por teléfono por el interlocutor y, oiga, vienen a despertarlo para hacerle Exacto. una fiesta. Se pierde la sorpresa. Pues qué hueva. La verdad que sí, hombre. ¿Cómo dicen? Ya rateros y ya gente que se dedica a hacer asaltos y narcotraficantes, aliviánense en estas épocas, hombre. Dejen que la gente se divierta. Además, les conviene, ¿no? Es claro. Más mercadito para ustedes, el chupe, después de ahí vienen las drogas, en fin. No es cierto. No. Se le salió el hacker al hacker. Pues para que la gente que no te conoce aquí, nuestros amigos de Radio Independiente, ¿dónde te pueden ubicar ahorita rápidamente así para que vean unas fotos tuyas y sepan de quién, con quién estamos hablando? La página oficial, que la tengo un poquito abandonada, pero ahí está todo y se puede escuchar, es www.myspace.com/Charlene Arián, y se escribe con C, Charlene Arián. Charlene Arián. Ya, o sea, le voy a dar cariño. Se dice Charlene, hay que cambiarle ya la I para que la gente no se confunda, ¿no? Porque luego es una bronca. Aquí cuando decimos live, luego no entendemos bien. Bueno, más bien trato de articular bien el live.com, pero también luego le dice la gente, no, es que no los encuentro. Es live. Porque ya ves que se dice live, pero es live. Entonces buscan como live y pues lamentablemente tenemos estos pequeños problemas con el idioma inglés. Sí. Qué bueno. Pues ahí igual. ¿De dónde proviene tu nombre? Pues mi nombre es una mezcla de mis papás. Es de Carlos y Aileen. El nombre existe como nombre. Ajá. Pero exactamente a mí, como se escribe y todo, me lo pusieron por el nombre de mis papás. Órale, qué chido. Sí, eso sí. Fue amor. ¿Qué eres? ¿Eres la mayor o eres por ahí de la medio? La pequeña. ¿Eres la más chiquita? La chiquita. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana mayor. ¿Nada más? Sí. O sea, ¿son dos hermanas? Somos dos. No inventes. Y la otra vive en Indianápolis, entonces tenemos a mis papás perdidos en la Isla del Encanto. Uy, bueno. Encantados de estar allá, pero... Sí, la Isla del Encanto. Sí. Fíjate que yo antes tenía un negocio que me permitía de pronto escaparme. Luego me andaban buscando aquí en la Ciudad de México y no me encontraba nadie, madre. Ni mis parejas, para que me entiendas. Entonces yo me escapaba los fines de semana y tuve oportunidad de escaparme un fin de semana. A allá. Puerto Rico. Sí. Sí, estuve ahí en San Juan y no, hombre, qué chido lugar, la verdad. Sí, no, es lindísimo. Oye, ¿y qué es, por qué todo ese rollo de, por ejemplo, de Silvio Rodríguez de Puerto Rico a la que cayó al mar? ¿Qué hay con eso de que la gente sí está triste, desconforme o no? No, simplemente, o sea, Cuba y Puerto Rico, de un pájaro a las dos alas, que es lo que dice la canción. Exactamente. Compartimos una historia de ser colonia española y luego de la guerra hispanoamericana, donde supuestamente nos salvaron de la colonia española. Pues realmente compartíamos la historia con Cuba hasta ese momento. Finalmente Cuba se independizó, nosotros seguimos siendo territorio americano. Entonces ahí fue como que se empezaron. Pero compartían la historia porque digamos que los dos eran parte del mismo, es que no sé si era, porque aquí eran virreinatos, ¿no? Aquí era el virreinato de la Nueva España, uh-huh. El de la Nueva Granada y el de Castilla. Allá no. Pues tanto como a qué virreinato, no estoy segura realmente. No pertenecían como que a un virreinato. Yo supongo que, o sea, sí, por ser las Antillas Mayores, porque así se le empezó a llamar, uh-huh. Puerto Rico siendo la más pequeña, Cuba la más grande, sí tenían que compartir todo de la colonia española. Y la verdad, para el mismo tiempo, o sea, fueron exactamente las dos islas que se independizaron de la colonia española al mismo tiempo. Por esa guerra, que en 1898, o sea, sí llevamos un rato. ¡Ay! Fuera de... Sí, ya llevan un ratillo. ¿Pero qué, si están inconformes muchos con tener esta medio influencia gringa o no? Pues mira, hay de todo, pero la verdad te digo, es un siglo de dominio americano, entonces el que más o el que menos estamos acostumbrados a algunas costumbres, algunas cosas que ya se nos hacen casuales, que son muy muy yanqui. Muchos están a favor de una estadidad, otros están a favor de independencia, o sea, hay opiniones muy compartidas, muy divididas más bien. Y en el medio, que es lo que vivimos ahora, es un estado libre asociado donde no somos ni una cosa ni la otra, pero sigue siendo un colonialismo en este siglo, y entonces ya no sabes bien de qué lado más calaiguana, ¿no? Es un decir aquí mexicano que quiere decir que ya no sabemos si estamos con Chana o con Juana, que eso también es otro dicho mexicano que quiere decir que igual no sabemos qué onda con los gringos y qué onda con el gobierno local, ¿no? O sea, sí tenemos mucha influencia bien marcada. Oye, ¿y cuántos años ya en México? Dos años y medio. 2 años y medio. Y le vas a hacer como chilango boricua. Eso me gustó. Oye, fíjate que aquí han venido varios extranjeros que les haya gustado ya nuestro país y se han quedado a vivir aquí, entre ellos Rodrigo Rojas. Ajá. De hecho, él ya es mexicano, él ya se nacionalizó mexicano. Naturalizó. ¿Tú qué onda? ¿Vas por ahí o si vas a...? No, o sea, yo si hubiera una ciudadanía puertorriqueña sería la que tuviera. Hasta ahora pues tengo mi permiso de estar acá y toda la cosa. Me encanta México, no puedo predecir qué va a pasar, pero ahora mismo soy ciudadana mexicana. Ciudadana de... Fíjate que vino también por aquí Tato Enríquez, que él es salvadoreño. Y él decía, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ya soy ciudadano del mundo. O sea, ¿sí? Yo no sé por qué existen las fronteras, por qué los países están divididos. Si, por ejemplo, nosotros que somos latinoamericanos y hablamos el mismo idioma, con sus variantes, como lo que te acabo de decir hace ratito, ¿no? Claro. Y tú también tienes algunos dichos ahí graciosos que de pronto no entiendo nada, pero... pero suenan bien. Pero suenan chido. Por ejemplo, el chido, ya ves que se acostumbra mucho decir acá. ¿Cuál sería el equivalente de chido allá? Chido sería como chévere. Hace ¿cómo? Mucho se utilizaba así como bufiao, que yo todavía lo uso mucho. Ajá. Pero está nítido, está chévere. Está chévere. Bueno, está chévere la entrevista del día de hoy con nuestra invitada Charlene Arián. Estamos en Radio Independiente. Recuerden que aquellos que se quieran conectar a platicar con nosotros aquí en el Messenger es radioindependiente@live.com. Y por acá ya tenemos a Burbujita Pequeña que dice... Yo ya estoy lista para escucharlos, dice. Un saludo a Chad desde Querétaro, de la princesa Jijiji América. Es la princesa América. América, saludo, América. Sí, fue a un festival allá en Querétaro. Ajá. Estuvo ayudando muchísimo. Ah, qué buena onda, fíjate, ya estaba por acá esperando a que se conectara la Chad y que estuviéramos acá. Dice, saludos desde Saltillo, donde esperamos que regrese Chad a cantar. Es una chava súper buena onda y sabe que la admiro un montón. Esto es de parte de Mar de Salvas. Es que no aparece aquí el nombre, pero bueno, pues ya tú sabrás por tu mesa. Saludo, ¿no? Saludo a Saltillo. Esto es allá en el norte del país. Uh-huh. ¿O me tocaste por ahí uno de estos? Allá fui, hice gira un proyecto que tenía junto a Edel Juárez. Ah, órale, hacíamos, sí, cierto. El concierto en conjuntos. Con el poeta este fabuloso que lo vamos a tener por acá en alguno de estos días también. Emmanuel dice, ¿qué tal, Juan? Qué buen programa. Charlene Arial tiene una voz hermosa y es una persona muy sencilla. Un saludo a ella y a todos los que están por aquí conectados en la red. Emmanuel les manda un saludo también a todos y también uno para ti. Hola, Emmanuel. Así es que es Emmanuel. Ay, Emmanuel. Qué bonito. Por acá está la Chío. Hola, Chío, ¿cómo estás? Dice, bye, bye. Soraya también. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan. Saludos desde Chile. Te están escuchando acá los chilenos. Oh, acabo de ir a Chile. ¿Cachai? Un modismo, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Cachai? La pasé increíble. Está hermoso, Santiago. Y fui al patio Bellavista, que ha sido un patio ahora más bohemio. También se escucha música de jazz, de trova, de lo que tú quieras escuchar. Y aparte unos musicazos allá. Sí, no, o sea, la pasé. Es bien bonito. De pronto va uno a otros países y te encuentras con gente en la calle que está tocando instrumentos y dices, güey, ¿por qué no has hecho un disco? O sea, impresionan. Digo, aquí hacen la luchita en México la gente y demás, pero y yo me he dado cuenta que en otros países, gracias al apoyo de los gobiernos, es que la gente tiene más facilidad de estudiar algún instrumento musical o de tener acceso a la cultura musical, ¿no? Aquí en nuestro país, lamentablemente, si no vas a Fermata o si no vas a otro tipo de escuelas que son particulares, pues la Nacional de Músicos y todos, como que son muy elitistas en cuanto a la recepción de la gente y te cuesta mucho trabajo entrar, ¿no? No cualquiera puede tener acceso a estudiar alguna carrera musical en las escuelas nacionales de música. Entonces, pero bueno, ¿dónde aprendiste tú a tocar la guitarra? Pues sabrás que mucho de Fermata, ¿no? No, digo, Fermata es una buena escuela. De hecho, tenemos muchos amigos que han estudiado ahí y varios amigos que están terminando la carrera y siguen ahí. Pues eso sería un éxito. Yo espero convertirme en un excelente guitarrista cuando tenga unos 50, 60 años. Por lo pronto me acompaño y la verdad ha sido muy medio de autodidacta, la verdad. O sea, yo aprendí a tocar como a los 10 años con un libro y lo he ido desarrollando de calle. Porque se le fue el techo a la Escuela Libre de Música en Puerto Rico. No me digas. Yo estudiaba y yo seguí por mi cuenta. ¿Qué fue, un huracán o una cosa así? Un huracán, sí, es que allá tenemos huracanes todos los años. Sí, cada ratito. Y entonces, pues sí, ahí como que quedó y yo seguía escribiendo desde muy chiquita. ¿A ti te ha gustado el rollo de la música y del arte desde muy pequeñita? ¿Tú no tuviste ese problema que tuvieron algunos de nuestros amigos que de plano tuvieron que terminar una carrera? Me platicaba Abdiel Henar que hasta el mago, el fallecido mago en paz descanse, pues tuvo que terminar una carrera para decirle a sus papás, bueno, ahí está mi título, ahora sí déjenme cantar. O sea, yo también terminé mi carrera en la Universidad de Puerto Rico, hice algún transfer de algunas clases también de New York. Y terminé mi carrera, aparte de por mis papás, pues por orgullo propio. No, claro. En ese momento, pues también estaba bastante tambaleante. ¿Pero tú qué estudiaste? Terminé en Humanidades, era estudios interdisciplinarios porque hice mi propuesta a la universidad y tenía mis profesores en apoyo. Entonces, todo lo que era literatura, filosofía, teatro, lo dirigí porque, otra faceta, lo dirigí a diseño de vestuario. Ah, órale. Que era otra disciplina. Hago alta costura desde 16 años. Así es que aquellos, ya saben que cuando pero no ya tenga, lo dejé. Cuando no tenga chamba a Charlín de estar teniendo que ir a tocar, le pueden llevar ahí sus arreglos, los cierres y la pala. No, yo me quedé más bien como diseñando. Ah, está bien. Pero no le llegaste a la máquina. No, pues por supuesto hay que llegarle a la máquina. Hice trajes de boda y cuánta cosa de mi hermana, mi sí, o sea, de los proyectos que sí me gustaban iba con todo. Bueno, les voy a pasar un secretillo. Por ahí mucha de la vestimenta que aparece en la página que ustedes están entrando, que es myspace.com/charlene_arian. Se dice Charlene, pero se escribe Charlene Arian. Si ustedes están entrando por ahí al MySpace de Charlene o de Charlene. Bueno, la ropa que con la que ella aparece en algunas fotografías, pues ella la diseñó, así es que, como ven, ahí se puede ver. Y ahí cuando vean la guitarra, lo que tiene encima es parte de la falda del disco de Oruga. Sí, aparte de su guitarra, pues tiene su diseñito ahí muy monón. Ahora sí le pedimos que trajera su guitarra. Normalmente tenemos una aquí en Radio Independiente, pero pues, se la llevaron a un concierto. Pero bueno, está vestida y está bien padre el vestido de su guitarra. Lástima que no les puedo tomar una fotografía. Ah, pero por ahí aparece. La gente le ha tomado foto a la guitarra más que a mí, yo creo. En el MySpace, en la foto, hay fotos de la guitarra solita. Ay, pues... Se llama Laila. Fíjate, hasta nombre tiene. Claro. Es que se ve bonita con el vestidito y toda la cosa. Aparte se ve chenchualón porque el vestido es así como ¿cómo se llaman? Estas telas tipo red, ¿no? Encaje. De encaje, exactamente. Entonces, imagínense la guitarra en una tanga. Ay, qué mal. Carlita, qué bueno que estás con nosotros. Te mando un super beso y qué bueno que nos acompañas aquí en Radio Independiente. Y también dice por aquí, Edgar dice, saludos a Charlene. A mí también me consta que es un gran ser. Lo mejor para ella, Edgar Burciaga está por aquí. Ay, colega cantautor. No me digas, qué buena onda. Toño Ortiz dice, hola, buenas noches. Saludos a Charlene desde Guanajuato. También estamos Guanajuato presente aquí en Radio Independiente. Allá para el Rincón del Beso. Ay, ese lugar está maravilloso. Está hermoso también. Digo, es un callejoncito y yo creo que parado ni siquiera cabemos, ¿no? Pero... está el callejoncito ahí, te imaginas cuando vas pasando por ahí que los enamorados se podían alcanzar a dar un beso de balcón a balcón. Ah, yo creo que sí, está fácil, pero hasta fácil, ni brincando. Y bueno, yo creo que no nada más se dan besos, igual se brincan un lado, ay, mejor ya ni digo nada. Por aquí Ricardo dice, Juan, felicidades por la invitada. Chapa, ¿cuándo nuevo disco? Un abrazote atentamente, el Ricardo de la Upixa. Te manda por acá saludos. Hola, los amigos de la Upixa. Sí, saluditos ahí. Que hemos hecho par de conciertos por allá y ha estado bien bonito. Pues Dios quiera, en enero empiezo a grabar un nuevo disco y ya estoy desesperada por tenerlo y las nuevas rolas y todo. Sí, aquí le vamos a pedir a Cha que nos eche. Es que le dicen Cha de cariños. Es que ustedes también díganle Cha porque es más bonito. Es más bonito. Es más bonito. Sí, me dicen Cha y Char. Cha y Cha, Cha, dice por acá. Mira, dice, ella es muy guapa. Ya te están viendo ahí en el MySpace. Sí. Con todo el Photoshop. No, ¿ayuda de Photoshop? Pura producción. Pura producción. No es cierto, entonces ahorita cómo le hiciste, ni modo que te... No, pienso, producción también. Ya, no, al Charlín casi no se maquilla, así es que es bien naturalita, así es que para que los que la estén viendo en este momento, de veras, es bastante guapa. Dice que para cuando regresas a Querétaro, mi querida Cha. Pues ojalá pronto, allá fui por el festival internacional también de cantautores y la pasamos muy, muy bonito. Dios quiera que la invitación siga por ahí. Y por allá, Sabemos que hay un lugar que está Armando Filio, que está bastante chido, ¿no? Creo que el Tramoya. El Tramoya se llama, exactamente. Ojalá que algún día invitemos ahí a estos cuates del Tramoya para que los lleven a todos ustedes. Dicen por acá, el callejón está bien lindo y es para besarse. Por eso es angostito. Es que como que quedas así entre otras, pues no te queda para hacerte ni para allá ni para acá, entonces. Claro. Está bastante chido, así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de la música de Charlín? Vamos a poner una rolita de las que tenemos aquí preparadas para, pues, para que ustedes vayan conociendo su material, para que escuchen la maravillosa y, bueno, impresionante voz que tiene. Muy dulce, muy cadenciosa. Bueno, ustedes se van a dar cuenta. Aquellos que no han escuchado el material de Charlín, pues vamos a poner algo de su disco y en lo que, pues, se le aclara la garganta. Ay, si no nos vamos en vivo de una vez, no pasa nada. Ay, no, no, vamos a escuchar algo del disco. ¿Sabes por qué? Porque necesito hacer una cosilla aquí urgentemente que se me olvidó hacer. Ustedes disculparán. Y ahorita regresamos con todos ustedes en vivo. Recuerden que estamos en el Messenger Radio Independiente @live.com. Y bueno, pues todo lo que quieran comentarle a Charlín, aquí está para que ustedes la exploten. No, no es cierto. Bueno, ¿qué te parece si ponemos? ¿Qué te gustaría que pusiéramos? Tenemos por aquí, ¿Qué digo yo? Quédate aquí, Circo del Absurdo y Extremadamente Fácil. ¿Cuál te late así como para qué? Como la que sea. ¿Sí? No sé. A ver, el primero que escriba algo por ahí, ¿de cuál? A ver, lo malo es que hay muchos radioescuchas, que, bueno, ya veo que hay varios que te conocen, por supuesto, pero hay algunos otros que, pues, no te conocen, entonces sí nos gustaría. A ver, por acá, vamos a ver la burbujita, dice, la Tramoya 48 se llama, fíjate, se llama el lugar. Ay, ¿y el mira, por 48 por qué? ¿Será por la edad de alguno de los de ahí? No, no es cierto. A ver, déjame ver por acá, dice el Circo del Absurdo. Bueno, ya ganaron. Bueno, vamos a escuchar el Circo del Absurdo. Aquellos que no conocen a Charlín Arián, ahorita se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Bien, estamos en el programa Al Calor de la Noche, son 10:37 y estamos esperando aquí a que, pues, más gente se conecte y estemos platicando con Charlín. Así es que no dejen de comunicarse con nosotros. Ya saben, el Messenger es radioindependiente@live.com. Te regresamos en vivo con Charlín Arián. No se vayan, estamos en Radio Independiente. Mi madre desde pequeña me advirtió que aires de motor no solo traen gas, que la duda también crea combustión. Fuera de mi ñoñera caprichosa, hay mucho por guisar en la olla. Hay mucho que no se ve en el abismo de la expresión. Mi padre me hizo creer en la ilusión que con jugar nada se pierde si la esperanza no muere. Y yo al salir de mi burbuja, creyendo que el bien siempre triunfa, creí en ello en extremo y aposté hasta la intuición. Y de la realidad déjame rabiar, déjame gritar aún más, quejarme cuando menos del circo del absurdo, del circo del absurdo. De la realidad déjame rabiar, déjame gritar aún más, quejarme cuando menos del circo del absurdo, del circo del absurdo. A la única que se te suplime un poco cuando se te dan cuestión. Entre conflictos de idioma y religión, perdí otras cosas y a mi primer amor. Y fui la víctima de mi depresión, debajo de la sábana de sol a sol. Y en tan extraño mundo viajé que un buen susto me despertó. No miro hacia atrás, ay, no sea, no salga loco. Vivo entre la gente más feliz del mundo y todavía no sé cómo es que a mí me cuesta tanto sonreír. De no ser por el humor de mi gente, estaría cada vez más demente, metada de Dios, dinero y sus guerras de ambición. Y de la realidad déjame rodear, déjame gritar aún más, quejarme cuando menos del circo calle a los políticos, marionetas trans y color, dando clases de actuación, estupidez y corrupción. La justicia corre bien, siempre sirve al mejor postor. Y sin dinero, don dolor, no encuentra salvación. La falta de educación, el celular como adicción. Me paso en el tráfico más tiempo que trabajando. Soy buen consumidor si debo más de lo que gano. Y tú, ¿qué da? No me digas que no das igual. A punto de reventar, sin dormir, sin parar. El estrés hace viajar. Mundos inciertos se irán en la locura. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues, ¿qué les pareció esta rolita de, pues, de Charlene Arián, que la tenemos aquí en vivo en Radio Independiente? Y bueno, nos estaba platicando porque ella viene desempacadita de allá de Sudamérica, se fue a dar un rol. ¿Con quién te lanzaste por allá? Me lancé para allá, es que soy bipolar, laborísticamente. Llevo 12 años trabajando con artistas y compañías de ballet clásico y contemporáneo. Tú eres bailarina profesional también, aparte de escribir estas letras tan... Bueno, esta letra es como muy elocuente, ¿no? Como... vamos a hablar un poco de los problemas que hay, me imagino que en tu país, ¿no? Sí, esta fue exactamente, para los que escuchan de Puerto Rico, fue para el tiempo del IBU, cuando empezaron a hacer los impuestos al consumo y todo eso que... Como estamos aquí en la Ciudad de México, digo, por pues, ahí. Sí, pero antes estaba como aquí, que el IVA está ya adherido al a precio los, final a los precios, y allá, ¿no? Entonces te lo están añadiendo y bueno, la historia es larguísima. ¡Órale! Que pero, no nos metemos en esas cosas horribles de la polilla, pero bueno, tenía que ver con eso algo la rola, ¿no? Entonces era como una, lo que te estaba diciendo, es como una que es autobiográfica. Autobiográfica, hasta el amor se perdió ahí entre tanta cosa que estuvo pasando. Entre tanta locura, que vivimos en un circo. ¿Y dónde empezaste con estas clases de danza o esta cosa que...? Empecé muy pequeña, de hecho, mi formación es totalmente clásica. Y a los 12, ahí fue que lo agarré en serio. Me becaron 4 años para ir a New York a tomar los veranos, los seminarios allá. Seguí estudiando en Puerto Rico. De chiquita ya estaba en compañía. Mis papás hacían sacrificios de la locura para llevarme a la capital, porque soy de un pueblo más pequeño que se llama Mayagüez. Está retirado de la capital. A 3 horas de la capital. De Santiago. De San Juan, perdón. Ajá. De Santiago es en Chile, perdón. Sí. Y entonces, sí, me empecé como a los 15 a trabajar con artistas. Y ya pues siempre hice como tanto teatro como lo comercial. Pero ahora en tus shows incorporas un poco de ese performance, sí, que pues haces. De hecho, ¿no? El concierto que estoy armando ahora es con visuales. Ajá. Parte de algunas cosas de cinearte que he hecho junto a Alfonso Liévano, órale, un director de cine de aquí de México. Sí, lo conozco. Me acompaña Fernando Mesa en el piano, que hace una que cosa increíble. También es buenísimo. Tiene una instrumentación y una influencia de teatro musical, donde ahí los dos engranamos súper Empiezan bien. A hacer un rollo ahí medio tipo Broadway. Ajá. O algo así. Y en alguna parte suelto la guitarra y me pongo las puntas a improvisar con él. Y órale, se pone qué muy chido. Bonito. A la gente le ha gustado mucho, la verdad. Eso tiene poco entonces, ¿no? Sí, llevo como seis shows de ese. Apenas. Uh-huh. No, pues eso va a estar espectacular, esperemos. ¿Y tienes fechas así para entrando en año para que la gente...? Pues no, apenas como voy a estar grabando en enero. Ajá. Espero sacar fechas de febrero en adelante. Ok. Entonces este rollo de la danza pues empezó desde pequeñita. ¿Y con qué artistas participas en ese...? Ahora mismo estaba de gira con Cristian Castro, pero igual le fue muy bien. Allá es como súper grande. Hicimos una gira por Argentina, que lo más bonito, la verdad, lo más bonito de este trabajo es lo que se viaja, se conoce, sí, de no. gente, de contacto. Y en Argentina ahorita están entrando en primavera, o sea que... Es verano, es puro verano allá. Verano, ¿verdad? Entonces fuimos no solamente a Buenos Aires, sino a muchas partes de la República, y eso fue lo más bonito. En Chile solamente estuvimos en Santiago, que de hecho ya había ido el año pasado con el Utopía Tour de Belinda también. Ajá. Y de ahí pues también en Puerto Rico había trabajado con Fonsi, con David Bisbal, así Ednita Nazario, o sea, así. Órale, llevo qué un chido. Buen 12 años. No, pues es un ratito, man. Entonces sí. Empezaste, bueno, porque Charlín, pues para aquellos que no saben, pues sigue estando súper chavita, jovencita, claro. Tiene una cara de bebé que bueno, no con puede unas con cremas ella. Que han costado un poco así. Oigan, pues qué bueno que tienes esa oportunidad de viajar con toda esta gente maravillosa, dice. Saludos Juan, saludos a Charrín, dice Moni, por aquí ya entró, buenas noches Moni, qué bueno que estás con nosotros. Y también por acá ya entró Lele, dice saludos a Charlín desde Puerto Rico, de su primo Carlos Gerardo en Anasco. Ay, y Leudi desde San Juan, ya están por allá, fíjate. Hola a mi primo y a mi prima sobrina nueva. Ya se estrenaron como papás, felicidades sí. Ahí a los nuevos papás. Mi prima Jenny. Y a la Leudi. A todo el mundo. Mándale saludos a todo el mundo, hombre. Deben estar por ahí conectados. Aquí ya te están escuchando. La familia de Charlín ya está presente. Saludos y bienvenidos. Qué bueno que están en Radio Independiente. Qué bueno que se quedaron hasta tan tarde por ahí conectados. Pero me imagino que deben de estar relajadones, ¿no? No, sí. No. O que están muy. A ver, coméntenos si está. Ya es muy noche, ya tienen sueño. No creo, porque aquí vamos a estar un ratotote con Charlín. Total, ya el pitorro es legal. Sí. El pitorro es como decir acá un tipo de mezcal. Un ron así, y entonces lo estaban tratando de legalizar y es como realmente como fuera de la tradición. ¿Como tomarse un vinito o algo así? ¿O qué? No, es como mezcal o pulque. Ah, órale. Bueno, es que el mezcal y el pulque son completamente diferentes. El mezcal es una bebida casi como agua transparente y el pulque es una bebida mucho muy más, espesa, sí, como muy lechosa. Espesa. Pero son hechas de... ¿Cómo te digo? Son fermentaciones de fruta o de caña. Entonces son hechas como... O sea, las puede hacer muy caseras. Ah, ok. Bueno, pues ya, entonces prepárense uno de esos. Prepárense uno de esos y aquí se la van a pasar de bien chido. Dice, hasta que se acabe. Dice, ay, que, ya ves, no hay problema, hombre. Alice dice, vientos por Charlín, es la chica que cantó en el bar Corazón. Canta super padre, saludos. Aquí andamos. Alice, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches. Y también está por aquí Gaby, dice Gaby, qué buena rola, muchas felicidades. Ya ves, les gustó la canción esta del Circo de lo Absurdo. Pues es que el Circo de lo Absurdo aplica, bueno, para todos los países que tenemos unos gobiernos sí. Así, bien bonitos. Siempre lo advierto, una la canción organizados. Advierte que grito. Y si tiene cualquier semejanza con el DF, es pura coincidencia. y con el DF, y con Santiago de Chile, y con Buenos Aires, y con sea, con todos. Dice, ¿cómo va todo por allá? Pues aquí estamos ya platicando con Charlín. Dice por acá Soraya, Soraya, que es de por allá de Chile. A ver si nos comenta de qué parte de Chile. Porque bueno, Chile es un país así súper largo, largo, largo. Y entonces las provincias están ahí como medio retiradas, ¿no? De la que está hasta el norte hasta la que está hasta el sur. Bueno, el clima inclusive cambia gruesísimo porque tienen por ahí un desierto también que está por ahí a la mitad o más o menos entre el norte. Y luego en el sur hace un frío que bueno, no sabes, hasta los pingüinos. Que ya me traje par de vinitos. Y unos pingüinos, ¿no te trajiste también? Dice por acá, dice, hey, saludos, Marla, soy Marla y canta, y si canta Cha en vivo, que cante Cursilerías. Anda. Bueno, ya Circo de lo Absurdo ya la pasamos porque estaba pidiendo la de Cursilerías o Circo de lo Absurdo. Dice, yo quiero saber qué es lo que dice en Circo de lo Absurdo. La parte en francés. Todo el mundo me pregunta. A la universidad, plus n'importe quoi, mais c'est tout en question. En la universidad, bueno, era mi forma de decir. En la universidad, como que todo, es más, como que nada importa, pero todo es una interrogante. Todos son puras preguntas. Entonces, y después se justifica entre conflictos de idioma y religión. Es que en las universidades ya sabes que todo uno siempre trae esa cosquilla y esa vivencia y, sí. y te sientes como que eres dueño de todo el mundo y todo quieres saber. Y vas cayendo en cuenta de muchas cosas. Entonces, como te digo, que una que es autobiográfica era parte de decir, o sea, el cambio de la universidad, o sea, todo lo que estaba pasando, cambias de ideología, cambias de perspectiva religiosa, o sea, se te abre el mundo a muchas cosas. Es verdad, por eso es verdad. Universidad, o sea, una mentalidad mucho más universal. Más universal, exactamente. Y uno que llega como chavito allí de 18, te hacen todo lo que creía hasta ahora. No es cierto. Dice, y eso yo quiero ese choro que dice algo de que no fuma ese cigarro o algo así. ¿Tienes algún choro así? Ah, es que eso es de una canción que se llama Tristes Cosquillas. Tristes Cosquillas. ¿Esa es nueva o es? Es nueva. Es de las que está. Has estado igual en un se proceso las comparto de. De una sí, vez. Sí, sí, de una vez. A ver, venga, vamos a escuchar el choro con Charlene aquí totalmente en vivo. Y ahorita regresamos con ustedes a platicar todo lo que están poniendo en el Messenger. Recuerden que el Messenger, para aquellos que apenas están conectando y que por se enteraron de que la estación está por ahí, es radioindependiente@live.com. Live se escribe, live de vida. Así es que ahorita regresamos con ustedes aquí en vivo con Charlene. Bueno, esta canción va para todos los enamorados empedernidos. Va así. Vas un dedo tuyo entre mis hombros para que mis párpados cedieran y quisieran abrazar mis lágrimas. No tardé mucho en quererte contemplar toda la noche y entender que estarías allí más de lo que estuviste. Y te ganaste mis manos que te regalaron sus ganas de alimentar tus lunares con azúcar y mandarinas por la mañana. Allí quedaron tus cigarros que no fumé porque era demasiado linda la ansiedad de recordarte. No es fácil caer de tan alto, no, no, no. Aunque abras los brazos, no, no, no. El mar se hace sólido en el impacto. No es fácil creer a tus años, no, no, no. Y le pases por alto un celaje de fe que se muerde entre labios. Y es que me hace sentir que quiero por ti dejarme flotar. Y estas fantasías no le hacen justicia a la realidad. Si me haces creer que puedo olvidar las tristes cosquillas con que acaricias mi soledad. No es fácil llorar de belleza, no, no, no. Aunque sea ingenua, no, no, no. Me aterra si no vuelvo a llorar por ella, abrazándote así entre mis piernas. Tu agua, yo tierra, absorta en la vida de una magia ciega. Si es que me hace sentir que quiero por ti dejarme flotar. Y estas fantasías no le hacen justicia a la realidad. No, no, no. El mar se hace sólido en el impacto. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Oye, qué buena rola. No Ay, inventes. La verdad es que está muy bonita. Está... Bueno, no sé cómo explicarte. También la, los parones que le das. Y eso está... Ya como así medio como producción, ¿no? Ya suena bien. Yo le pongo inventar lo que se pueda acompañar. Yo supongo que a esas rolas se referían con el chorro de los cigarros. A ver, vamos a ver qué es lo que están comentando por acá. Por acá Soraya nos dice que es de la cuarta región de Choquimbo, por el norte. Este, dice que buena decisión, me imagino que lo del vino. Y se pregúntale a Charlene si le gusta el vino, para que tenga referencia de dónde vivo, es donde están las mejores viñas del país, es por ahí. Ay. Sí que sí nos gusta el vino, por supuesto. No, me encantó. ¿Y te trajiste algunas botellitas me también? Me traje una botella, ahora creo que se llama... Ay, no me acuerdo, era algo de misión o misioneros. Tengo que ver la botella, la tengo ahí en casa. Bueno, me gustó y vi algo que te escribieron ahí del pisco, me encantó el pisco sour y el mango sour. Y todo lo que hacen por allá. Ah, es Coquimbo, perdón, me equivoqué. Es Coquimbo, algo dije Choquimbo, algo así creo. Pero bueno, sí, sí era esa. Misioneros de Rengo, esa mismo fue. Ah, mira. Esa fue la que me traje. Eso se llama interactividad aquí. En Radio Independiente, 100% interactiva. Y sí, dice Burbuja que efectivamente sí era esa. Era esa, ah, muy bien. Esa era la rola. Saludos a Charlene, linda canción. Rick Delis te está escribiendo. ¡Ay, qué éxito! Un amigo boricua, súper talentoso guitarrista. Este, creo que anda productor también, vive aquí en México. ¡Ah, qué chido! Otro de esos que nos hemos escapado para acá. Estos amigos boricuas, hombre, que nos encanta que nos visiten, nos encanta que estén con nosotros. La verdad es que yo soy de la opinión que deberíamos ya de cerrar este rollo de las aduanas y abrir las fronteras y volvernos así todos internacionales. Dice, aplausos, espectacular, queremos un show en Puerto Rico, ya. En serio, sí, no, la verdad, fui hace poco, ¿cuándo fue? Octubre, noviembre. Ajá. Y traté de hacer show allá, iba a ser en la Fundación Nacional y cerraron las calles, o sea, no cerraron mentes. Todo porque estaban a punto de paro nacional y la calle queda en el viejo San Juan muy cerca de la fortaleza donde vive el gobernador y todo Ajá. el mundo andaba peleado con el gobernador, entonces cancelaron el show. Uy, qué mala onda, pues hay que hacer un paro allá general para que... Sí, pero si Dios quiere... Estoy pensando más tardar abril, tengo que parar por allá sobre todo a tocar. No, y hay que parar a todos, dice. De hecho, incluso en Lascano ya está súper montado que quiere ir a tocar por allá. Órale, qué chido. O sea, iría a un show de poca madre. ¿Cuántas canciones llevas ya para este próximo disco? Pues tengo que escoger porque entre las preseleccionadas tengo como 23. Órale. Entonces tengo que escoger. Te has empezado a volver medio prolífica. Pues fíjate, de esta última gira entre Argentina y Chile salieron dos nuevas. Ahorita en esta... Sí, ahora en esta última. Pero si te vimos semana. El mes pasado. Sí, ves, pues ya tengo ahí dos. Qué buena onda. Así que gracias a Dios. Por ahí va y me está gustando mucho lo que está saliendo. ¿Estás inspirada? Sí. Me imagino que debe de ser por cuestiones de... Pues no sé, como que uno empieza a estarse sintiendo nostálgico. Estuviste un ratote allá, ¿no? Bueno, por allá fueron 3 semanas ¿dónde dice? ¿En Sudamérica? Sí, en Sudamérica, en la gira. Fueron 3 semanas que parecían 2 meses. Pero sí hubo cosas muy bonitas. Lo que pasa es que fue muy intenso en cuestión de producción y coordinación y así. Sí, me imagino. Pues son cosas que son de artistas ya pues relativamente grandes, ¿no? Digo, no me imagino cómo serán las de Madonna o las de... Pues tomándolo con filosofía también, tuvimos bastante tiempo muerto y entonces tuve tiempo para salir a conocer muchos sitios. Pues qué bueno. Estuvo qué bueno, porque de eso se trata también. No se trata más de viajar y de llegar a algún lugar y bueno, pues nada más a lo que vas y pum. A mí me ha pasado varias veces y se siente horrible. Sí. Tuve que ir algunas veces a Cancún a llevar a algunos artistas a espectáculos de TV Azteca de hace algunos años y llegábamos al hotel, de ahí al show, del show al hotel Ajá. y de regreso. Sí, así pasa ni también. Siquiera traje de baño nos llevábamos, imagínate. O sea, horrible, horrible. Oye, ¿y cómo te han tratado los amores aquí en México? Ay, todos muy bien. Qué bueno, porque la verdad es que la gente mexicana es súper, súper linda, súper cariñosa. No, culturalmente me enamoré de México. Por este tiempo me quedo acá. Vine a crecer, me quedé a lo que era mi maestría de licenciatura hecha en vida. Y ahora que has tenido oportunidad de viajar así por varias partes del mundo, ¿cómo ves el ambiente musical en México con respecto a otros países? Pues exactamente por eso decidí quedarme. Sobre todo México, siempre lo he dicho, me parece que está en su época dorada en cuanto a cantautores, a música de autor, las nuevas fusiones que se están haciendo de trova, los foros, hay muchos foros en toda la República. Tienen un talento impresionante con los exponentes que tienen acá a nivel de armonía, melodía, letras, unas letras así. Hay que fíjate que ya hemos estado platicando con varios de ellos y ya no es más como el onda de trovador. O sea, ya nosotros hemos cambiado el nombre de entrada, ya les decimos a ustedes cantautores. Cantautores, claro. Son cantautores. Los trovadores eran otro tipo de cancioneros que hacían, pues más bien relatos de cosas y bueno, lo que traía, por ejemplo, Silvio Rodríguez eran mucha problemática de su país, o sea, de Cuba. Eran otros tiempos. Y también eran otras cosas, ¿no? Ahorita como Delgadillo ya, aquí. Como Delgadillo, más que Delgadillo, un poco rebuscadón, la verdad. O sea, él tiene unas letras ahí que de pronto están rebuscadonas. Pero en términos de que le tocó pues todas las manifestaciones acá, los impactos fuertes de políticos de México. O sea, por eso hago el paralelo, porque sí le tocó 2 de octubre y toda la onda. Pues sí, nada más que fíjate que aquí en México somos un poco, honestamente te lo digo, no somos tan revolucionarios, ¿no? O sea, lo que sucedió en Cuba es una situación verdaderamente que cambió todo un pueblo así de la noche a la mañana, pero impresionantemente hubo gente que salió del país y gente que no quería entrar, o sea, sigue habiendo una revolución impresionante, ¿no? Y aquí en México la verdad es que somos un poco más dejadones, sí. O sea, ya ves todo lo que está pasando ahorita y nadie dice nada, nadie hace nada, en fin, claro. Somos un poco más acá como retraidones, ¿no? Pero más que menos eran trovadores que retrataban ese tiempo. Exactamente. De cambio. Y ahora las melodías, las canciones y todo lo que estamos haciendo o lo que están haciendo ustedes, o sea, Salvador Aviña, por ejemplo, que ya empezó en un rollo completamente diferente, ya él... Hay muchas fusiones. Muchísimas fusiones que están haciendo, sobre todo nuestra generación. Sí, están haciendo como una revolución ustedes, pero musical. Pues tenemos mucha influencia diferente, o sea, tanto de estos escritores como del mismo pop y todo, entonces... Pues... Me platicabas que ahora que fuiste a Chile, como que te encontraste un poco de deceso en esto, ¿no? O sea, se está cantando mucho, pues cover, sí, hay poca hecho originalidad, ¿no? Pues igual no es poco original, sino falta de público o de foro para ellos. Me pasó en San Telmo igual, que es la zona más bohemia de Argentina, de Buenos Aires más bien. Entonces, o sea, son trovadores que siguen cantando covers. O sea, sigue estando presente, pero por ejemplo, preguntaba allá donde hay música de cantautor, de trova, y la gente ni sabía. O sea, no sabían dónde había música original. No hay, ¿no?, tanta cultura así como de peña. Claro. Entonces sí hay uno que otro cantautor que se expone en música original, pero son, como decía ahorita, son respaldados por gobierno, son movimientos culturales auspiciados por el gobierno. Entonces no es tanto como aquí, que nosotros abrimos foro, nos llaman a conciertos y la gente llega. Sí, eso está muy padre de aquí de México. Uh-huh. La verdad es que gracias también a... nosotros nos hemos empezado a dar a la tarea de difundir el material de todos ustedes, porque lamentablemente lo que sí está cerrado todavía para ustedes no son los foros ya, sino son las estaciones de radio. Claro. La comunicación un poco más, digamos, a nivel masivo, ¿no? En eso todavía sí los tienen enclaustrados, pero yo estoy seguro que ya con este movimiento que ustedes están haciendo, con la labor que pues también nosotros estamos llevando a cabo y la que está llevando a cabo otras estaciones de radio por internet o otras personas, pues esto debe de generar algo interesante, algo va a pasar, yo estoy seguro, claro, de eso, porque lo que están haciendo ustedes es muy interesante, es muy bonito, hay mucho talento, cantan ustedes padrísimo, tocan padrísimo, se acompañan de musicazos, o sea, algo debe de pasar, yo estoy seguro. Aparte, gracias a Dios por esa iniciativa como la tuya de hacer estos programas y de radio, nosotros de poder exponernos en el internet, pues estamos llegando a gente que ni conocemos, Facebook, MySpace, el Twitter, Ahora mismo ya ves que estamos con gente de Chile, con gente de Venezuela, está padrísimo. Y ojalá que pues nuestros amigos que escuchan Radio Independiente, que escuchan otras estaciones de radio, pues también le pasen la voz ahí a sus amigos en el chat, en el mail, en donde puedan, porque pues estos talentos que son a nivel internacional, como Charlín, como Rodrigo Rojas, como Tato Enríquez, y los nacionales aquí de México, que son como Miguel Insunza, como David Aguilar, como Salvador Aviña, como Ana Ruiz, en fin. Por acá, justamente estaban preguntando. Ah, mira, dicen por acá, saludos a Charlín de Claudia Lizaldi. ¡Ay, la Clau! Getsemaní, Sofía y Miguel, le enviamos un abrazo. A toda que la nos banda, mande ya voy un para allá. Beso. Besos. Ya estoy en pronto por allá. Vientos. Pues ya te están oyendo la banda. Y fíjense que les tengo una sorpresa para todos aquellos cantautores, compositores mexicanos que estén conectados en Radio Independiente. El próximo martes vamos a tener aquí en entrevista a Ciro del Breve Espacio, a Javier del Ojalá y a Chuy del Café Corazón. Entonces vamos a hacer aquí una mesa redonda y vamos a hacer que esto va a estar bien interesante. Sí, no dejen de conectarse el próximo martes, porque aquí en el programa El Calor de la Noche sí se va a poner calientita la cosa. Está buenísimo, todo súper buena gente, buena raza. Sí, vamos a tener a estos canijos aquí en Radio Independiente. Dice, oye, una preguntilla para Cha. ¿Cómo es que conoció a toda la palomilla de locos cantautores, a Oseransky, Lascano, a Viña, etcétera? Mira, a muchos de ellos, por ejemplo, a Edgar Oseransky, a Delgadillo y a Cilio, inclusive al Poncho Maya, los conocí en Puerto Rico, porque yo estaba allá en el circuito de cantautores y muchas veces del mismo circuito los llevábamos, no sé qué, yo podía trabajar hasta en prensa, o sea, ayudando con medios y cosas así. Claro. Y los terminé conociendo, pero realmente, cuando caí con toda la banda fue en un festival en Pachuca, que era una feria de libros, y yo llevaba aquí como un mes nada más. Me llevó junto a otro cantautor boricua, José Jorge, nos llevó Rodrigo Rojas. Ábrele. Y yo fui ese día la única mujer que se subió a tocar así, a palomear del palomazo, porque ni siquiera iba de invitada. El palomazo del palomazo. El palomazo del palomazo. Y la verdad me fue súper bonito así. Y entonces esa noche convivimos, pero muchísimos cantautores. Volví a hacer conecte con Edgar, ahí conocí también a Lascano, a muchísimos de ellos. Y me quedé, de hecho, impresionada, una por la capacidad, talento, ¿no?, el talento que había. Y sobre todo me dio la impresión de un compañerismo increíble. O sea, todo el mundo en su onda, en su rollo, pero muy, muy de compañerismo, cada cual respetando el trabajo del otro. Ah, qué buena onda. Y eso es de las cosas que me han encantado aquí. O sea, las bohemias se arman hasta mínimo las 7, 11 de la mañana, cuando no han acabado a las 3. Se pone buenísimo ahí con toda la banda. Se pone súper bien, ¿no? O sea, sí ha sido un crecimiento nada más de la peda. Sí, ha estado muy bonito. Y así empecé como que a rolar. Empecé a tocar en muchos sitios, así como que covers de trova y de pop. Yo te conocí ahí en el Ojalá, José. En el Ojalá. Con Javier. Ahí entonces te conocí tocando. Tocaba covercitos, lo que fuera. Gracias a Dios entré a lo de Girando, porque necesitaban una cantautora mujer. Y de ahí pues también he agarrado un poquito. ¿Que en Girando de participaste con quiénes? Girando era un proyecto con Edgar Oseransky, Lascano Malo, Rodrigo Rojas, Ferra y Edel Juárez. Y ahí, de ahí salió una gira que hice como de 15 fechas con Hasta Edel grabaron Juárez. Un video, ¿no? Sí, o sea, realmente era como un unplug que se hizo en DVD y CD. ¿Y ese material está en algún lado todavía a la venta o ya no? Pues creo que se acabó por completo y lo estaban queriendo reeditar. Remaquilando. Pero se puede encontrar en YouTube, ¿no? Hay algunos videos por ahí. Sí, ¿no? Hay videos en YouTube. Igual le ponen así Charlín Arián al YouTube, al Google, a lo que sea, y por ahí me encuentran. O sea, le ponen Girando, Charlín Arián, uh-huh, y ahí se encuentran algunos de creo estos que hay videos. Una página que es myspace.com/ cantautores girando. Ah, órale. Y de ahí hemos hecho muchos conciertos bien bonitos también. Por acá nos comenta Soraya, fíjate, aquí en Chile, para que una persona sea conocida en el ambiente musical, lo hace por polémica o por cantar covers. No le dan espacio a la música nueva, sí, y buena. A eso me refería, que me encontré en Argentina y Chile con que todos los trovadores hacían covers, y si no es por el gobierno de un evento súper especial, no tienen salida con sus musas nuevas que una lástima. Fíjate que te comentaba de este Salvador Aviña, porque inclusive en medios tan, pues medios cerradones como es la televisión por cable aquí en México, apenas antier tuvo una entrevista por ahí en Telehit. Sí, sí lo vi. Y eso, pues la verdad nos llenó de gusto. Claro. Nos regocijó el que pues los empiecen a tomar en cuenta así como que, digamos que por bocanaditas pequeñas, pero pues ojalá que ya esto desprenda en algún momento. Oye, ¿qué te parece si nos cantas alguna otra canción de estas nuevas que estarás para que la gente vaya escuchando el material que va a venir en el próximo disco y pues ya se vayan aprendiendo las canciones y después ya haya manera de corearlas, ¿no? Ya está. Esta es una canción que de hecho la estoy tratando de hacer junto con la producción, la está haciendo Miguel Insunza y tiene un beat debajo, es de amor, pero tiene un beat debajo hip hop que está bien gufiado. Ah, venga. Pero esta es la versión acústica, pues. Todo cambió, yo quise más y tú hasta allí. Con tus teorías del amor, no decidiste mi intención. No era acorralarte cuando menos, no a no ser con solo besos hasta la esquinita del sillón. Sé, no será igual, sé la paciencia que flaqueó. Sé que me quieres, yo te adoro, pero es mejor el adiós. Tú tan disperso y yo resuelta, morder el mundo de una vuelta. Quise llevarte, pero tú y tu indecisión. Y ahora yo, y ahora tú, ¿qué es de los dos? Sino un cielo tan nublado como el que hoy me dejas. De esta historia, ¿qué más queda que el mar abierto y yo? Con medio corazón. Lejos, lejos, me voy lejos, amor. Lejos, lejos, me voy lejos, amor. Que lo sientes, pero sé también que aún no encuentras definir palabra. Por eso no quiero llamadas, no es esconderme, es que entiende. Debo marcharme y disolver gota a gota cada nota de ilusión. Y ahora yo, y ahora tú, ¿qué es de los dos? Sino un cielo tan nublado como el que hoy me dejas. Más historia, ¿qué más queda que el mar abierto y yo? Con medio corazón. Lejos, lejos me voy, lejos amor. Lejos, lejos me voy, lejos amor. Lejos, lejos me voy, lejos amor. Lejos, lejos me voy, lejos Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Oye, esa ya es nuevecita, ¿verdad? Pues más o menos. Esta tiene un poquito más de tiempo que de las que estaba así produciéndose en maqueta, pero sí, son de las que vienen para el nuevo disco. Fíjate que por aquí nos pregunta Gaby, dice: ¿cómo puedo musicalizar un escrito? Me gusta escribir, pero quiero meterle música. ¿Cómo lo haces tú? Sabes que hay veces que lo leo y lo releo y lo releo y lo releo. O sea, si es algo que escribí primero en, pues así en prosa, ¿no? Que salieron las musas escritas sin melodía. Lo leo y lo leo y voy tratando de, una, agarrar el feeling de que de lo que quiero escribiste. Decir, claro. Pero como que eso de leerlo me va llevando a donde quiero que termine. O sea, y dónde va cortando la frase. Como que eso mismo me va dando Y luego la empiezas textura de la melodía, a imaginar una melodía en la cabeza. Uh-huh. Empiezas a... Sí. Como va adquiriendo forma ella sola. Y después entra la guitarra al final. Sí, pues la guitarra como acompañamiento. A menos, es que escribo de muchas formas. Casi siempre tengo una melodía en la cabeza y le voy poniendo letra. Pero escribo mucho, o sea, más de lo que hago en melodía, escribo muchísimo. ¿También escribes poesía? No me llamo poeta, no me considero poeta, pero sí. Porque al principio de la rola anterior, pues, como que... Hago como un versito, pero no sé. No quiero alardear de que soy poeta, porque no. Pero sí escribo desde... Y además el haber hecho esta gira con Edel, me imagino que te inspiró también. Claro. El rollo de poético también, ¿no? Porque, pues, digo, a pesar que de pronto trae un acento así un poco extraño, pero trata de hacerlo. Sí, el que no decía la R y yo que la S la convierto en J. Bueno, eso es por de cuestiones hecho, del idioma, pero él es más mexicano que el pulque, el canijo. Pues colaboro mucho con un colectivo de poetas que se llaman las poetas del megáfono y son todas poetisas de diferentes partes de Latinoamérica y son muy, muy, muy, muy buenas. ¿Y eso dónde lo hacen? ¿Dónde lo presentan? Han tenido diferentes lugares. Ahora mismo creo que es Casa Ilvana. Ajá. Y ya no regresan hasta el año que viene, hasta enero. Pero es todos los martes si tienen un tema en particular. Y para ahí he escrito como que poesía también. Tienen un tema en particular y de ahí todo el mundo tiene que escribir. Entonces, está Gaby, muy interesante. Lo que tienes que hacer es darle vueltas y vueltas a tus escritos y yo, en algún momento va a aparecer la melodía. Uh-huh. Y en algún momento la inspiración te va a empezar a caer. Las mismas palabras te llevan a un feeling. Es como la música instrumental que te lleva a pensar en algunas cosas sin decir una sola palabra. Dice por acá Toño, dice, Cha, ¿no has pensado hacer algún dueto con Claudia Elizalde o con Anita Ruiz? No, estaría genial. De hecho, hemos trabajado y compartido escenario muchas veces. Con Claudia, ya que nos está escuchando, ya al fin tenemos que terminar una rola que nos falta solamente una línea. Ya ves, Claudita, ponte a trabajar con Charlene para que terminen esa rolita. Es que siempre que nos vemos terminamos en fiesta, entonces ahí es para ponernos a trabajar. Uno de esos días, falta una sola línea para esa rola y está bien bonita. Agárrense un cuartito por ahí al lado y sean un encerrón de musical y ustedes ya empiezan ahí a terminar esa. Y con la Ana Ruiz, pues ya no los tenemos prometidos hace mucho tiempo, pero igual sí, terminamos en fiesta. Sí. Hay que darle un poco más a la chamba, dice. Oye, ¿y quién está produciendo el nuevo disco? También preguntan por acá. Pues si Dios quiere, cuento con la bendición de tener a Miguel Insunza. Y maestrazo, Miguel. Maestrazo. Insunza. Entonces, también con un par de las ideas locas que yo siempre le pongo. porque quiero que sepan que el disco de Oruga, que es el material que tiene ahorita Charlene Arián, ¿dónde podemos conseguir ese material antes de que se me ahora olvide? Mismo en iTunes. Creo que el otro día estaba en iTunes de allá, Puerto Rico, ¿no? Pero ajá, creo que está ya en el de iTunes México. Sí, métanse ahí en iTunes y en la store o en la tienda, no sé cómo lo tengan en inglés o en español. Uh-huh. Cambian la banderita de la parte de hasta abajo y ahí le pican, dice cambiar de país, sí. Porque por default creo que aparece de Estados Unidos o de España, ya no me acuerdo. Entonces ya hay el iTunes México. Uh-huh. Entonces le ponen la banderita de México y ya le ponen ahí Charlene Arián y pueden bajar las rolas y les cuestan 12 pesitos cada una. Así es que cualquiera que les guste el disco, ahí también tiene un pedacito para que la escuchen y ya la que les guste, pues ustedes van a poder comprar el material de Charlene. Inclusive los que quieran el disco, así como físicamente hablando. Blanda, material, ¿no?, de colección y lo pueden vender en par de años en, en millones en Zona Acústica. Zonaacústica.com. Uh-huh. Que bueno, ya les hemos recomendado y les hemos mandado a nuestros radioescuchas ahí con los de Zona Acústica, sí. Y luego me regresan los mails diciéndome, oye, ya me dijeron que no tienen ese disco y ese otro tampoco, y ese otro. Así es que vamos a hablar con los, sí, chavos y de los Zona de Puerto Acústica Rico en CD Baby. City Baby, eso suena bonito. City Baby, City Baby. Sí, baby. Ahí pueden conseguir el material de Charlene. Y bueno, lo que y les quería concierto. Comentar, y hablando justamente del nuevo disco y por lo que dijo Charlene de que él iba a meter sus locuras, de ella le va a meter sus locuras, es porque este disco de Oruga, pues ella produjo prácticamente todo el disco musicalmente hablando, ¿no? Sí, así es. Está de hecho Oruga porque entiendo yo que era mi musa en gestación. Por eso se llama Oruga, por eso el trajecito de la oruga y ahora lo tiene la guitarra. Etc. Ya me imagino que el próximo disco ya se va a llamar Mariposa. Pues hasta ahora se llama Musaraña. Musa araña. Oye, eso ya fue una mezcla medio extraña, ¿no? Imagino la mezcla de una araña con la musa. Pero está súper interesante. Yo creo que sí, yo creo que va a venir algo muy bueno para todos ustedes, así es que no dejen de estar en contacto ahí con Charlene en su MySpace, que para aquellos que se acaban de conectar, pues es myspace.com/Charlene. Charlene se escribe Charlene Arián, ¿no? Uh-huh. Eso es lo correcto. Oye, y yo te quería hacer una pregunta así de cuates, o sea, ¿Cuándo podemos hacer, por ejemplo, nosotros estamos pensando hacer un concierto para el año que entra? Necesitamos, por ejemplo, en la tarde se nos fue la luz para variar. Es que justamente... Me pasó con las canas el otro día. Es lo que le quería. Es por ahí por donde iba yo en el comentario. Es que a Charlene ya le íbamos a tener con las canas Melo, nada más que lamentablemente ya se nos fue de vacaciones. Pero como regresó de gira y luego después se va a ir a Estados Unidos a pasar ahí el fin de año, pues dije, no, de una vez mejor no la atrapamos para que esté con ustedes aquí en Radio Independiente. Bueno, el caso es que el otro día se nos fue la luz en plena... Estábamos a 3 minutos de la entrevista y... Bueno, entonces te queremos aquí comprometer como que para el año que entra ya vamos, ya ahora sí organizando en serio, y a ver si puedes participar seguro. En el concierto. ¿Qué como que no? Oye, los modismos mexicanos, ¿eh? Ya, ¿verdad? Ya entraste. No, pues claro. Hay que sobrevivir con las cosas que vale la pena aprender, obvio. Oye, ¿a ti no te pasó algo así de extraño como a Rodrigo que cuando llegó a México, bueno, lo asaltaron, ni nada de eso? O sea, ¿México sí te ha tratado mejorcito? No, gracias a Dios no. Claro, he tenido muchísimo cuidado y voy por ahí como gángster, pero... Es que, fíjense, yo la he visto varias veces porque luego le ayudábamos a armar aquí a sus discos a Charlene aquí en Radio Independiente. Y luego anda ahí solita caminando por las calles, se va al centro. Se va. Bien feliz, yo sí, por ahí en el pecero y en el metro feliz. Se va al centro de la Ciudad de México, anda por la Lagunilla y así. No, de veras. Bueno, no, lo único, idea. En cuando grabamos girando, de hecho, del camerino me robaron la billetera. Uy. Pues claro, estábamos en el SAT de Tepito. Pero, claro, pero fue lo único. Ay, ay, ay. Bueno, pues, ¿qué te parece si escuchamos ahora otra rola de las que vienen en el disco? ¿Y qué te parece si la de qué digo yo que me gusta mucho esa canción? Va que va. ¿Te late? Va que va. Bueno, se van a quedar con más material de este disco de Oruga de Charlene, que lo pueden encontrar. Esperemos que lo tengan en Zona Acústica, porque de veras ya les voy a hablar para decirles, oigan, les estoy recomendando un montón de banda y no tienen los discos y a mí me vienen a reclamar. Oye, no, pero ahí sí, estoy segurísima que lo tienen porque no hace mucho se los di. Bueno, métanse a zonaacústica.com y ahí también pueden pedir este material que vamos a escuchar ahorita. Y regresamos con Charlene Ariana en vivo para que nos cante alguna que otra canción de las que tenemos. Son 11:22 aquí, tiempo de la Ciudad de México. Y recuerden que la manera de comunicarse con nosotros es el Messenger Radio Independiente @live.com. Estamos con esta maravillosa artista boricua. ¡Oh, el Juan Hackett! Bueno, vámonos con esta canción de Charlene Ariana, ¿qué digo yo? Y ahorita regresamos aquí en Radio Independiente completamente en vivo. No se vayan. Dentro de mí hay tantas ganas de vivir. Dentro de ti hay tantas ganas de sentir. Viajar donde no fui. Tiendes tu mano y me invitas a tu mundo a descubrir, a soñar. dentro de mí hay tanto amor vestido de paciencia. Dentro de ti hay tanta tristeza, daño y tanta guerra. Cierro bien tus ojos e intento provocarte escalofríos entre esos nervios que obligan a que quieras serte mío. A soñar que puedes volver a amar. ¿Y qué digo yo si antes de que hablara se me estremecía la ilusión? ¿Y qué digo? Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Bien, pues ya regresamos aquí totalmente en vivo en Radio Independiente y estamos con la presencia maravillosa de esta hermosa mujer boricua que nos trajeron por allá. Las olas no las trajeron. Oye, me comentabas aquí fuera del aire que esta canción la grabaste en tu casa. La grabé en casa totalmente. Te digo que no hubo tiempo de volverla a grabar en el estudio. Este disco lo hice en el estudio en el San Francisco Lounge con Walter Morsiglio, otro cantautor boricua. Y pues muchas la hicimos allá de regrabarlas, pero esta fue de las maquetas que se quedó tal cual como salió de casa. Pero la inspiración y la manera de cantar y todo, pues ahí está plasmada, ¿no? Está muy... pues en casita me imagino que te sentías hasta más a gusto, claro, más tranquila, sin tanta presión de los estudios que siempre es, muchachos, ya se les está pasando la hora. Pues de hecho, este disco de Oruga, muchas eran maquetas que yo había hecho porque iba a empezar a grabar con... Había filmado así con contrato con Universal. ¿Universal de allá de tu país? Ajá. De hecho, era como Puerto Rico, Miami. Tú ibas a salir allá con todo bombo y platillo. Con todo bombo y platillo. Y entonces empecé a hacer las maquetas en mi casa. Y de momento empezó, bueno, no empezó, seguí el reggaetón en su apogeo. Y se le hacía mucho menos costoso producir un disco de reggaetón en nivel comercial. Entonces me seguían posponiendo. Y yo anulé el contrato y dije, no, ya hago algo independiente por mi cuenta. Uy, qué mala onda, hombre. ¿Y aquí en México alguna disquera se ha interesado por tu material o no? Pues todavía no he tocado puerta. De hecho, con estas próximas canciones estoy tratando de... Que fíjate que el mundo independiente pues ya está empezando a tener mucho auge, entonces claro, como que ya no. Y es muy lindo, la verdad me gusta muchísimo. Y si se hubiera dado lo de la disquera ya, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero a lo mejor yo ni no estarías aquí. México Aventura por nada. A lo mejor ni siquiera estarías aquí, ¿no? Uh-huh, por eso, o sea, no cambio la México Aventura como va. Y he crecido muchísimo. Como pues te has juntado con maestrísimos, con Oseransky, con Lascano, ya me imagino toda la influencia que estás empezando a absorber. Claro, estos. No, he aprendido muchísimo de ellos y con ellos tocando de gira, y la verdad han sido unos padrinos increíbles. Sí, pues es que están haciendo las cosas muy bien aquí en México y le están echando muchísimas ganas nuestros amigos cantautores mexicanos. Camila dice por acá, saludos y felicidades a Charlene. La vi en su presentación cuando empezaron los conciertos de Girando en la Planta de Luz y ha crecido demasiado. Felicitaciones. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Saludos. Y por acá también dice Armando, dice, ¿ya conocen el sitio Last FM? Me imagino que sí. Hay datos de Charlene que no están completos ahí en Last FM. Me imagino que es gente que sube cosas, ¿no? Supongo. El otro día, de hecho, encontré una página que decía lyrics, ¿no? Las letras de las canciones. De Quédate Aquí, de Rodrigo Rojas, invitada a Charlene Arias. No me digas, ¿en serio? Y yo así como de, ¿a quién se le escribe? ¿Cómo? ¿Dónde podemos hacer? No es como la Wikipedia, ¿no? Que ahí hay ahí hay como ondas de réplica, ¿no? Si alguien pone un dato en la Wikipedia, uh-huh, resulta que tienes manera de decir, no, están equivocados, la cosa va por acá. Lo encontré así. Y de hecho, esa canción de Quédate Aquí, pues que está como tal cual la pude tocar yo más o menos en el piano para el disco, y fue una idea de Edgar que la hiciera dúo con Rodrigo Rojas y fue el éxito, quedó. Pero ahora ya aparece ahí como que más bien tú estás de invitada. Y yo estoy, ¿no?, de invitada. No, es al revés, para todos aquellos que tienen la idea de que es así. Adriana Santiago dice, hola, un saludo y abrazo muy grande para Cha. Adriana Santiago es otra compositora mexicana. Ay, es fabulosa, seguro que sí. También he compartido escenario con ella. ¡Un gusto! ¡Hola, Adriana! Bueno, para Adriana y todos nuestros amigos compositores, el próximo martes vamos a tener aquí a los dueños de las principales peñas, de los principales lugares, de los principales foros que hay aquí en México. Va a estar por acá Ciro, del Breve Espacio. Va a estar Javier, del Ojalá. Y va a estar el buen Chuy, del Café Corazón. Así es que todo lo que les quieran preguntar, es más, ármense por ahí un messenger piratón así de con otro nombre y échenles todo lo que quieran al asador. Aquí los vamos a tener para ustedes. así no van a venir, ¿eh? No, ¿cómo crees? Ya están amarradísimos. Y es más, ellos saben que aquí los vamos a destrozar y nos vamos a acabar, dice. Aplausos, espectacular. Queremos un show en Puerto Rico. Amo esa canción. Gracias por sonarla. Esto es de parte de tus amigos de allá de Puerto Rico. Qué bien. De hecho, tengo una rolita por ahí de las nuevas también para los boricuas. Por acá dice Johnson, saludos a Charlene Arián y Adriana Santiago, ya que está por el Messenger. Adriana se le extraña acá en Puebla. Por ahí ya te están, ya se enteraron de que andas por aquí, Adrianita. Te mandamos un beso desde aquí, desde Radio Independiente. Y bueno, la gente de Puebla dice que qué onda, ¿cuándo vas para allá también? Ay, fíjate, qué bien. También para eso sirve Radio Independiente, para hacer el link y el contacto entre todos ustedes y para ustedes. Dice, yo a Charlene la vi por primera vez en un evento en el Mesón de Lascano, con Lascano, Aviña y Rojas, y desde ese día dije que qué hermosa voz, ¿cómo ves? Ay, qué bonito. Y también sobre la canción que acabamos de pasar, dice, esa canción está genial. Y bueno, es lo mismo que pensamos por acá también. Dice, uy, es canción como para dedicársela a alguien. Muy bonita canción de parte de Gabriela. ¿Y quién pues más? Dedíquenla, para eso se hacen. Sí, ¿verdad? Es una cosa de que hay que pasar con estas canciones para todos lados. Oye, Juan, te comento que ya estoy un poco mejor con respecto a lo que comenté el lunes. Uy, esa es otra cosa. ¡Ay! Ese fue para el hacker. Qué bueno. No, hacker. No, es que por ahí Soraya tenía ahí unas bronquillas y nos andaba platicando aquí a través de Radio Independiente, pero pues también para eso estamos. Al aire, para hacer otra canción. Ah, sí. Exacto. Dice, gracias, pronto voy para allá, Adriana. Así es que Johnson, Adriana va a ir pronto para Puebla también. Oye, ¿y qué te parecería armar una Puebla? Tienen por ahí una onda de mujeres trabajando, ¿no? Mujeres trabajando. Tú participas seguido con ellas, ¿no? De hecho, en el Breve Espacio, y es creo que el tercer miércoles de cada mes, Siempre son cuatro cantautoras. Estabas anunciada esta semana, creo. Pero es que nadie me avisó, nadie me dijo nada. Yo acabo de llegar el lunes y ayer que fui al concierto de Patraca. Ajá. Me dijeron, oye, pero está anunciada de mujeres trabajando, ¿qué hace aquí? Y yo, ¿pero cómo? Sí, ni vimos. Me enteré, eso está mal. Sí, está. O sea, perdón a los que fueron justo, y les quedé mal porque ni sabía. Es algo de lo que vamos a platicar con estos, con el Ciro, el próximo uh-huh. martes, de que, ¿qué onda? ¿Cómo es que organizan cosas que luego no tienen nada que ver una ni con sabía, otra? Ni sabía, ¿no? O sea, ni sabía. Porque traen un buen proyecto que es hacer tardeadas y ese rollo, pero para pues digo, la gente joven se está interesando mucho en los proyectos de ustedes, ¿no? A las Cano le ha estado funcionando uh-huh. bastante bien, pero nos parece como que deberían de darle más difusión, ¿no? Porque sí hay mucha gente joven que lamentablemente no dejan entrar a los lugares porque son menores de 18 claro. años, pero la música de ustedes está inspirando a la juventud de ahora. Ya todos se están empezando a enamorar desde los 12 años, desde los 10 años, ya están ahí de parejitas y esto. Entonces las canciones de ustedes les han empezado a gustar mucho a la juventud. ¡Uy, qué responsabilidad! No, no era para tanto. Pues, y bueno, es lo que le vamos a decir a Ciro también, que ya le eche ganas con los anuncios de este tipo de cosas para que pues ustedes también. ¿Dónde estuvo Patraca? Dice, pues el día de ayer estuvimos transmitiendo aquí por Radio Independiente el concierto que dio Patraca. Estuvo junto con Leonel Soto, junto con David Aguilar, junto con Charlín también estuvo participando, con Miguel Insunza, con David Aro, el Cristos. Cristos Lezama estuvo también ahí y abrió Fito el evento. Entonces, Fito Torres, que también es un cantante que, bueno, la verdad es que es espectacular lo que hace con la voz. La verdad es que ya se lo he dicho y se lo digo aquí al aire, que sus letras, ay, de pronto me sacan de onda, pero la voz que tiene es impresionante, ¿no? Es un cuate que está para otras cosas, pero bueno, que le eche muchas ganas. Aquí vamos a retransmitir ese concierto que tuvimos con Patraca el próximo fin de semana. Nosotros normalmente los sábados a las 9 de la mañana colocamos los horarios de las retransmisiones de todos los programas que tuvimos aquí en la semana, porque a veces los viernes también tenemos oportunidad de salir a algún evento y luego estamos transmitiendo también de allá, y luego ese evento, pues, no por importancia, sino porque como no hay muchas retransmisiones en todo el día, pues organizamos ahí de tal manera que escuchen ustedes los fines de semana en la mañana y en la noche o en las tardes las retransmisiones de los programas de Las Cano Malo, de los chavos de Rainbow Link y de lo que hacemos nosotros aquí también en la noche. Entonces, a las 9 de la mañana en la página de Radio Independiente, que es radioindependiente.info, ustedes pueden encontrar ahí los horarios de las retransmisiones y el concierto que grabamos ayer, donde estuvo cantando también Charlene. Lo vamos a pasar este fin de semana. De hecho, tienen que estar bien pendiente, quedó lindísima la noche del Patraca ayer. Yo fui palomié, porque la verdad fui de... No, y aparte, compren el DVD de Patraca. Y el porque DVD está, tiene que estar pendiente. Porque el performance que hizo en el teatro, digo, tú no alcanzaste a llegar. No, yo estaba en una obra de teatro a la misma hora. Pero estuvimos nosotros ahí y el performance se pone una máscara aquí de antigases. Y no, hombre, está padrísimo. Lo grabaron con dos o tres cámaras, yo no recuerdo. Estuvimos participando ahí en la grabación del audio. Y bueno, ya salió, ya ayer se lo entregaron y ya ayer vimos justamente al chavo que se encarga del rollo de allá en zonaacústica.com y ya se llevó unos. Entonces ustedes ya a partir de ya pueden hablar a Zona Acústica y pedir este DVD de Patraca, donde participa en el DVD Leonel Soto, Miguel Insunza, Edgar Oseransky y ¿quién más participa? Fernando Mesa. Fernando Mesa también en el piano y también la saxofonista, no me acuerdo cómo se llama. A ver si alguien me pasa el dato por aquí, porque siempre nos echan la mano. Hay un saxofón que aparece ahí al principio del concierto, que bueno, es una cosa también impresionante. Dice que cante la canción boricua, atentamente, Miguel Insunza. Es genial. Pues, ahí ¿qué te parece si nos vamos con esa, no? Esa rola me tiene así, todavía no le termino la última parte, pero me tiene así el corazón pasita, como decimos allá. Y ya que hay un par de gente conectada, igual va. Va. Para vámonos con esta canción. Somos extranjeros ahí, hasta en nuestra propia tierra, y para los boricuas que viven fuera. Bueno, sí. Se quedan con Charlín Arián en vivo con esta canción que pues, le solicitaron por aquí a través del Messenger. Qué cool. Ah. calorcito me viene a reconquistar el aire de una tarde en Mayagüez. Siento esa luz dentro de este exilio que me inquieta el paladar. La nostalgia viva mi niñez. Sabor a piragua, la luna de coco, de gofio, la arena. Mavi de sus playas, de hojaldre, la tierra de mi borinqueña. La lola es el canto quebrado de una sirena. La lola desde tierras ajenas. Y es que cuando se está lejos es tan dulce recordar. Mi corazón se va pa' allá, mi Puerto Rico. Vengo llegando y se siente el alivio de aquel que se aleja y regresa a su nido. Como el plenero retumba en su grito, va' pa' allá, va' pa' allá. Vengo llegando y se siente tan rico el abrazo del mar, canta su villancico. Me consuela su ay bendito. Canto para dedicarle un ratito. Que llegue el calor a la lula y en medio del frío. Que estas venas no pierden el ritmo y se queda en la sangre de mis sobrinitos gringuitos. Boricua, donde vayas tu isla va. Está lejos, es tan dulce recordar. Mi corazón se va pa' allá, pa' allá, pa' allá, mi Puerto Rico. La, la, la, es el canto bailado de una sirena. La, la, la, cuando escuchas su plena. Y es que cuando se está lejos, es tan dulce recordar. Que sigan las musas de la Julia y el Julia. Y es que cuando se está lejos es tan dulce recordar que el coqui nunca se oye llorar. La verdad es que... cantito nostálgico ahí. Pues es como... ay, esa onda que tiene uno cuando está lejos de su tierra, ¿no? Y te acuerdas de todas esas cosas maravillosas. Hay cosas que no entendemos de la canción, te soy honesto, pero si me la explicas... Sí, de hecho, porque empezó así, que cuando se está lejos es dulce recordar. Entonces, todo el principio habla de dulces típicos boricua. Eso es lo que no entiendo. Uh-huh. Sí, hay mucha jerga. Obvio, de... Pero, pues, a ver, desarróllanos la canción aquí para que yo la entienda con manzanas. Con manzanas. Por ejemplo, siento en la lluvia ese calorcito, me viene a reconquistar el aire de una tarde en Mayagüez, Mayagüez, el pueblo donde nací. Ajá. Esa luz dentro de ese exilio que me inquieta el paladar, la nostalgia viva de mi niñez, y ahí empiezan los dulces. Sabor a piragua, un raspado con sirope. Ah, órale. La piragua, que pues, aquí tiene mucho significado, desde Mazatlán que el taxi, ¿no? Sí, sí, sí. Pero les llaman piraguas a las. Ajá, a los, y, sí, a por lo, eso, y hay unos botes como que no también, agarraba yo la onda. O sea, las lanchitas son piraguas también, pero piragua ya es un raspado con licor. Sabor a piragua, la luna de coco. Ajá. De gofio, la arena. Hay un dulce que se llama gofio, que es como harina, harina quemada, y es color arena. Ya, entonces, ya, ya. Se tiene así, y trae una sorpresita adentro siempre. ¿Pero qué trae adentro? ¿Qué? Trae como unos numeritos y entonces se los lleva al señor de los dulces y te dan cualquier chuchería, o sea, cualquier juguetito pequeño. ¡Ah, qué buena esos onda! Son los premios. Ajá. De gofio a la arena. Mavi de sus playas es una fermentación, de hecho, el mavi de caña, pero solamente se hace allá. Y es un color como dorado, como el mar en atardecer. Bueno, cuando salga este disco y tenga las letras por ahí, va a venir la explicación. El vocabulario, sí. De hojaldre, la tierra de mi borinqueña. Hojaldre es un, como, pues, bizcocho, realmente un pastel. Órale, es que, ¿quién no asocia de pronto unos besos o algo así con el amor, con los dulces, no? O sea, es como una relación muy... recordar, sí. Es como una relación ahí que viene con... Ya es que siempre uno recomienda un no sé, un chocolatito y así con el chocolatito líquido y una fresita y siempre, o sea, te remonta así cosas medio hasta sexosas, ¿no? Ya se nos viajó el... ¿Por aquí dicen que cante cursilerías, por favor? Y por acá dicen, pues acá en Guanajuato esperamos a Charlín. Está linda la canción. Ay, muchas gracias. La quiero, vamos, la quiero, dice, ya lo quiero, ya está en zona acústica. Si Dios quiere, en enero ya grabo, por Dios, hacer ruido con las nuevas. Tengo muchísimas nuevas. A ver, pues, ¿qué ya te parece si otra de esas para que ya la gente vaya ubicando este material? Va a Cursilería de una vez, es la canción más cursi que he escrito. Me justifico poniéndole por título Cursilería, de hecho. Bueno, no, de hecho, ya de este último viaje salió una más cursi, creo. Bueno, vámonos con Cursilerías de una vez para que... Porque ahí ya son 11:45 minutos y se nos empieza a acabar. Se me va el tiempo de volada, ¿no? Uy, 2:00 a.m. en Puerto Rico. Bueno, por acá te están esperando todavía. Aquí dijeron, aquí nos vamos hasta que nos vamos. Bueno, vámonos con Cursilerías. Rascacielos van en espiralas y raspando sueños, cortan melodías de las azoteas, cómplices así de tus enredaderas. Estas se desprenden de nubes aladas, verde esperanzado en derretir mi alma. En mi confusión ya no tengo pasado, solo la ilusión de sentirte a mi lado. Es que me encanta. Ojos soñadores que entre mil canciones narran malabares de palabras, tanta luz de tu alma. Vaya ingenio de ingeniártelas cuando esos dedos como duendes hechiceros van corriendo por mi espalda. Siempre hubo flores aunque no estuvieras, dejaste un oasis para tu ausencia. Te he extrañado más de lo que te he vivido, y hubo razones para ansiarte sin olvido. Nunca le di pie a tanta cursilería, esta vez fui yo quien se gastó la tinta. Sorprendida esta locura y tú me matas, yo sigo bajo lluvia de jacarandas. Me encantas, ojos soñadores que entre mil canciones narran malabares de palabras, tanta luz de tu alma. Vaya ingenio de ingeniártelas cuando esos dedos como duendes hechiceros van corriendo por mi espalda. Ojos soñadores que entre mil canciones narran malabares de palabras, tanta luz de tu alma. Vaya ingenio de ingeniártelas cuando esos dedos como duendes hechiceros, cuando esos dedos como duendes hechiceros van corriendo por mi espalda. Me enternece un poco ya quererte tanto, así como que no sé qué explicar ni el caso. Hasta que la luna nos descifra el resto, prefiero fluir noches contigo adentro. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. La verdad es que... Está cursi. Está cursi. No, pero advierte toda la canción que está cursi. Pero ¿sabes qué? Está cursi, pero está linda. O sea, está... está coquetona, está bonita, está bonita. Me gustó, dice Gaby por aquí. Un saludo para Charlín, que ayer cantó muy padre. Ah, mira, Gaby estuvo por allá con nosotros allí en el concierto de Patraca. Y dice, oye, no es justo, qué trabajo me costó conseguir Oruga. Y ya lo estoy escuchando. Y bueno, también está escuchando estas nuevas canciones. Así es que Gaby... muy bien, Gaby. Qué saludos. Bueno que por lo menos te diste la tarea de buscar el disco y que lo encontraste, ¿no? El de Oruga. Recuerden que... ¿cómo lo encontró? ¿Pirata? Así, ¿no? Oye, sí es cierto. Oye, cuéntanos, Gaby, ¿dónde conseguiste el disco de Oruga? Di que fue porque... en iTunes, así. Porque la verdad es que, ustedes recuerden que todo este material, el material anterior de... ¿este viene en Oruga, no? ¿Esta canción? No. ¿Esta la vas a grabar en el nuevo disco? De hecho, he cantado puras nuevas. Fuera de las que has puesto, he cantado puras nuevas. Ah, fíjate. O sea, eso... lo que pasa es que como ya me están poniendo los nombres aquí nuestros amigos en el Messenger... yo pensé que algunas de ellas venían en Oruga. No, es que, o sea, la han escuchado por ahí y la están pidiendo, gracias a Dios. Por eso ya me urge a sacar el otro disco. Sí, ya hay que darle velocidad a eso, porque si no, al rato nada más van a tener puras versiones del YouTube y así. Sí, no, muchas gracias por el apoyo, igual que se acuerdan de estas rolas nuevas. Bien, entonces, pues recuerden que pueden conseguir el material de Oruga, que es el material anterior, para todos aquellos que no conocían a Charlín y que, bueno, les está gustando mucho cómo cantas y todo lo que nos están poniendo aquí en el Messenger, pues lo pueden conseguir ahí en el iTunes o en Zona Acústica, el disco físicamente hablando, y las canciones de una por una, pues ya si no tienen mucha lana, pues cuestan 12 pesos, creo que las rolas, ¿no? Sí, si no, pirateenlo lo más que puedan, los que ya lo tengan a su amigo y lleven mucha gente a los conciertos. Sí, esa es la idea, porque el año que entra, después de que salga el material de Charlín, pues obviamente va a estar dando giras, pero bueno, hasta donde, ahora sí que giras y giras y giras. Hay una canción de Maya, ¿no? Que se llama así, sí. Giras y o Giros y Giros, giros creo que se giros. Llama, ¿no? Bueno, pues ya son 11:51, nosotros estamos a punto de despedirnos de ustedes y les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros aquí en Radio Independiente. Estamos en este programa que es Al Calor de la Noche, todos los lunes, de lunes a jueves, aquí su servidor Juan Hackett, pues presentando muchas entrevistas, así como la que hicimos ahora con Charlín, y también tenemos conciertos en vivo, y bueno, invitamos a veces a otro tipo de personalidades, como el próximo martes, que les recuerdo que va a estar por aquí, los dueños de los principales foros donde se toca música de este tipo, como la que están oyendo, como la que oyeron ayer en Radio Independiente. Íbamos a invitar a la gente del Mesón de la Guitarra, pero fíjate que nos dimos cuenta que ellos son como una especie de consorcio ahí, de que tienen muchos antros, que algunos de ellos no tienen nada que ver con el rollo de la música de autor en México, y pues bueno, decidimos mejor no invitarlos porque ellos iban a meter mucho comercial ahí de sus otros antros que nada que ver. Bueno, el caso es que el próximo martes vamos a tener aquí a los dueños del Breve Espacio, del Ojalá y del Café Corazón, para que aquí despotriquemos contra ellos y los vamos a tener aquí amarrados. Y no es cierto. No tengan miedo. Aquí vamos a hacer una mesa redonda y vamos a estar comentando con ellos un montón de cosas que tienen que ver con el movimiento. Una mesa redonda para separarlos lo suficiente. ¿O? Pues al Chuy se lo van a agarrar así a patadas porque... No, por favor, no, que el pobre se está recuperando. Pero él se las va a regresar con el yeso. ¡Pah! Así se va a poner buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la última canción ya para despedirnos y bueno, para darles las gracias aquí a todos los amigos que se quedaron con nosotros escuchándote y bueno, disfrutando de tu maravillosa voz? Ándale. A ver. Esta va para todos esos aladinos que llegan a dar lo que no pedimos, así. A todos esos aladinos que llegan a dar lo que no pedimos. Ay, ojalá que haya muchos de esos por todos lados, ¿no? No pedí que cayera tu cometa, te dejara latir. No pedí que me pintaras en tu cuento Aricapa. Malas rachas. No pedí que te deseara. No pedí que me entreabrieras un pedazo de un cielo. ese amor. No pedí, no pedí que dejaras sobre el mueble todo lo que te di. Si no pedí, no pedí este cuánto ya te extraño y no saberme fingir. No pedí que terminaras de curarte, eso decías, corazón, ha sido todo mi regreso. No pedí que te marcharas ya teniendo el sol un precio. No debiste regalarle en tanto menos. Oye, esta rola sí tiene mucho choque, tiene mucha fuerza, está buenísima. Por acá dicen, uy, muchas gracias por la canción de Culcirelías de hace bien. Ratito, porque esto por es pedirle. Para Marlis de Saltillo. Y por acá dicen, ay, por favor, que oye, Charlín, un covercito por ahí de algún cantautor que nos dediques a todos los oyentes. Híjole, pues ya no da tiempo, ya estamos un poco recortadones, pero pues no sé. Sí. De la dice Burbuja, hoy yo tengo el disco firmado. Ay, un se abrazo. Se puede vender en millones, si Dios quiere. En unos cuantos añitos ese disco va a valer una fortuna, no lo pierdas, así es que para ti. Bueno, un abrazo a Cha y mucha suerte. Bueno, y a ti también. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues esto fue al calor de la noche. Esperemos que después de estas canciones, pues lleguen ahí a pasar calorcito con su pareja. O se tomen un buen vinito. O a un cafecito también se vale, ¿no? Cha, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en Radio Independiente. Ay, gracias por la invitación. Qué bueno que no se nos fue la luz hoy. Sí, hombre, hoy tuvimos mucha suerte. Pero bueno, yo creo que también con Lascano, a ver, ahora que regrese de vacaciones, pues él también te invitará y esperemos que ya estés en plena grabación de tu próximo disco. No dejen de estar al pendiente en la página del MySpace de... ¿Tienes también Facebook donde te pueden encontrar? Sí, Facebook, Charlene Arián igual. Ya saben, arribita del lado derecho está el buscador, le ponen ahí Charlene Arián. Creo que hay un clubcito por ahí también que abrieron de fans del Face. Y había una página que ya, gracias a Dios, eliminaron, que me habían hecho que no sabía quién era. Uy, qué mala onda, ¿cómo crees? Ya la única que está por ahí, pues sí soy yo. Bueno, entonces ya nada más arriba en el Facebook le ponen Charlene Arián y en el MySpace es myspace.com/Charlene Arián y bueno, ahí la van a encontrar y ahí estén al pendiente de esto que va a estar grabando para todos ustedes. Voy a hacerle igual un covercito y terminamos ahí. Bueno, pues fíjense, aquí les está complaciendo Charlene hasta con un covercín y ya nos vamos con esta canción. Muchísimas gracias de nuevo. No dejen de conectarse a Radio Independiente porque tenemos muchísimos programas ahí en la página de internet están toda la programación de Radio Independiente y este fin de semana las repeticiones que estuvieron los programas buenísimos, incluyendo este. Así es que muchas gracias. Se quedan con Charlene con este cover. ¿Cuál vas a cantarles, mi querida? Voy a una cantautora francesa que se llama Pauline Croset. Se escribe así, Croset, Pauline Croset. Órale, bueno, con esta nos vamos y muchas gracias. Te vois, parce que tes corrigeurs, de regarder le fond des yeux, celui qui t'y défie des terreurs. Te vois comme un cri silencieux, ballant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme d'une rengaine, quelques notes en peine, qui forcent mon cœur, qui forcent ma joie quand je pense à toi. À présent, c'est vous. J'aime me dire que foncez mieux, même si c'est encore douloureux. Je n'ai pas de raccourci silencieux. C'est vous. C'est parce que c'est orageux. Avec cet homme, j'ai connu peu les mots qui tenaient nos coins de mes yeux. C'est comme d'une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur, qui forcent mes joies. C'est toi, toi qui sors de scène, sans armes en haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre à présent. T'es beau, la la la. Na na na na na na na. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine qui forcent mon cœur. C'est toi, toi qui sors de scène, sans armes en haine. J'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de la vivre. À présent, c'est vous. La la la. Muchas gracias. Hasta luego.